Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio La Tue, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas las que semana a semana nos saludan, nos escuchan y sintonizan Radio La Tue y Caja de Pandora, y a todas nuestras amigas y amigos de las radios comunitarias y radios piratas que circulan libres por las ondas de este cielo libre. Desde Coyhaique, nuevamente haciendo el programa ya número 44 de Caja de Pandora, con varios temas, varias noticias, noticias buenas, noticias malas, que nos dan alegría y que nos dan rabia, pero aquí va, estamos dándole una semana más y tenemos un capítulo bien variado hoy día. Tenemos varias noticias. Entre esas, la feliz noticia de que el tribunal declaró ilegal las prospecciones en la localidad de Puerto Ingeniero Ibáñez. El tribunal declara ilegal la negativa del Servicio de Evaluación Ambiental a realizar participación ciudadana en las prospecciones mineras del proyecto Terrazas a cargo de Laguna Gold. Esa es una noticia fresquita que salió el día jueves 16 de mayo y que nos da una luz. Ahí hay una esperanza de que por lo menos algo se está logrando, y una muestra de que quizás algunas acciones de parte de la gente, de parte de las comunidades, sí tienen efectos. Así que vamos a estar hablando de eso, adentrándonos, escuchando algunos audios. También vamos a estar hablando de lo que pasa por allá, por las tierras del pueblo Yagán, en la isla grande de Tierra del Fuego. También por ese lado, igual vamos a seguir en la Patagonia cubriendo lo que pasó con el juicio de este joven natalino muerto en manos de un guardia y dos carabineros hace ya 2 años. Y bueno, ahí vamos a estarles contando de eso. Tenemos música regional, tenemos música de México porque tuvimos visitas y las visitas siempre nos dejan regalos. Así que desde las tierras aztecas, algo de punk para todos ustedes. Y bueno, también vamos a estar informando un poco de las actividades que se vienen. Hay harto movimiento por acá, por la Patagonia, en el fin de semana. Varias jornadas, obras de teatro, actividades, así que póngale oreja ahí para que se vaya enterando de lo que viene, y luego seguramente tendrá el reporte también por aquí mismo de qué tal estuvo esas mismas actividades. Así que eso, como pueden escuchar, hoy día me encuentro solitario porque las amigas salieron a pasear. Les doy las saludos desde aquí, estamos aguantando, haciendo el programa, todo el aguante para las cabras también, que uno necesita también salir, descansar, una válvula de escape a toda la realidad, y después para volver y seguir con más ganas y más energías en esto que es Caja de Pandora. Vamos a un temita musical para darle inicio a esta jornada informativa de análisis que se llama Caja de Pandora. Vamos a ir porque por estos días se presenta en Santiago de Chile un, un grupo llamado Belgrado. Entonces vamos a escuchar un temita de ellos para irnos poniendo en onda y ya volvemos por Radio La Tue. Ahí teníamos a Belgrado con su tema Panopticon para todos y todas en Radio La Tue, Caja de Pandora, capítulo 44. Y como ya le habíamos adelantado, tenemos una muy feliz noticia que compartirles, que contarles, que esto se supo el día jueves 16 de mayo, y le vamos a leer un poco la noticia. Dice: supremazo ambiental, máximo tribunal declara ilegal negativa del CEA a realizar participación ciudadana en prospecciones mineras. Proyecto Terrazas de Laguna Gol fue aprobado el 30 de octubre, previo a lo cual la autoridad ambiental había rechazado a vecinos y organizaciones su solicitud de participación ciudadana, argumentando que dichas prospecciones no generarían beneficios sociales, por tanto no procedía el involucramiento de la comunidad. Un duro revés a la restrictiva interpretación del Servicio de Evaluación Ambiental en materia de participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental propinó la Corte Suprema en un fallo difundido hoy. La sentencia del 15 de mayo deja sin efecto la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique del 12 de diciembre pasado, que rechazó el recurso de protección de los vecinos de Puerto Ingeniero Ibáñez, Marlina Orellana y Daniel Soto. Los pobladores se habían sumado previamente a una solicitud de participación ciudadana de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, CODESA, Corporación Costa Carrera y la agrupación Aysén Reserva de Vida en el marco de la evaluación del proyecto de 101 plataformas de prospecciones mineras Terrazas de Laguna Gol, actual controladora del Toqui. El proyecto Terrazas inició su tramitación en enero del 2018. Dentro del plazo legal, las tres organizaciones solicitaron abrir un proceso de participación ciudadana, el cual fue negado por el director regional del CEA, Claudio Aguirre. El argumento fue que la instalación de plataformas en la zona a 3.5 kilómetros de Puerto Ingeniero Ibáñez no generaría cargas ambientales, las cuales se entenderían como beneficios sociales y gravámenes a los habitantes de la localidad donde se realiza, debiendo en su interpretación ocurrir obligatoriamente ambas condiciones para permitir que la ciudadanía presentara observaciones por la vía institucional. En simple, como el proyecto solo generaba perjuicios y no beneficios, no ameritaba participación ciudadana. Este raciocinio fue plasmado en la resolución exenta 1006 del 22 de agosto del 2018, contra la cual los vecinos recurrieron de protección. El proyecto, junto con las prospecciones Caterfell y Santa Teresa, también de Laguna Gol, fue aprobado el 30 de octubre. En su parte medular, el fallo establece que la omisión del proceso de participación ciudadana legalmente requerido por los actores deviene entonces en ilegal, toda vez que impide el efectivo ejercicio del principio de participación consagrado en el derecho ambiental chileno, que la autoridad debía acatar por imperativo legal, aspecto que lesiona la garantía de igualdad ante la ley, al no aplicarse las disposiciones contenidas en los artículos 26 y siguientes de la ley número 19.300, que consagra la participación de la comunidad en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Por ello, se revoca la sentencia apelada de 12 de diciembre de 2018 y en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección interpuesto. En consecuencia, se deja sin efecto la resolución exenta 1006 del 22 de agosto del 2018. En la práctica, se retrotrae el procedimiento al momento previo a su calificación ambiental favorable, debiendo realizarse un proceso de participación ciudadana formal y luego ser votado. La sentencia impugna la argumentación que ha utilizado el CEA para negar la participación ciudadana en los proyectos Caterfell y Santa Teresa, además de más de un centenar de otras prospecciones en el área del Toqui que aún se encuentran en evaluación ambiental, y en concreto permitirá realizar un análisis de todas las otras iniciativas con declaración de impacto ambiental en las cuales se ha solicitado participación ciudadana y esta ha sido negada por la razón hoy declarada ilegal. Bueno, eso es la noticia que nos viene llegando fresquita desde la Red Regional por una Patagonia Sin Más Minera, quienes en el día jueves le hicieron pública, y bueno, pueden acceder a esta noticia también a través de nuestro portal patagonialibre.org, donde además se escucha la radio y pueden escuchar y leer todos los audios y noticias que aquí se van comentando y que van apareciendo, lo cual bueno, nos deja bastante felices, contentos esta situación, porque al menos se le está haciendo el revés a estas empresas que dan por sentado que ya van a tener todo, que se les va a dar todas las garantías para que puedan invertir, como dicen ellos, y destruir, como decimos nosotros, en el ambiente donde nosotros hoy nos vivimos, pues vivimos, tomamos agua aquí, y no puede ser que vengan y destruyan y envenenen y contaminen sin que nadie les diga nada. Bueno, los vecinos de Puerto Ibáñez están se muestran ahí defensores de sus ríos, de sus aguas, entonces toman estos recursos y van teniendo efectos, pues van teniendo consecuencias que a las comunidades le conviene que ocurran, y por eso estamos muy contentos y creemos que es un gran triunfo. Estuvimos conversando con los involucrados, con Marlina Orellana, que es parte de la agrupación Puro Ibáñez, que fue parte de la que estaba ahí atrás de este recurso. Y bueno, vamos a escuchar lo que ella nos dice y seguimos comentando más estas noticias en Caja de Pandora. Estamos muy contentos que la Corte Suprema haya acogido nuestra solicitud, ya que en el proceso de evaluación jamás se consideró la participación ciudadana por parte del Servicio de Evaluación Ambiental regional y nacional. Ahí podíamos escuchar las impresiones de Marlina, quien en ese momento era parte del y sigue siendo parte de Puro Ibáñez. También podemos escuchar lo que declaró Patricio Segura, quien es parte de CODESA, la organización que estaba igual gestionando este recurso. Lo más destacable del fallo, en el fondo, es que se revierte una tesis que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental, en general suponemos, pero aplicado acá a la región de Aysén, de que en el marco de las declaraciones de impacto ambiental, cuando la comunidad organizada o los vecinos pedían participación ciudadana, porque la declaración de impacto ambiental no es obligatoria, como el estudio de impacto ambiental, la participación ciudadana, solo si es que lo solicitan organizaciones y vecinos, el Servicio de Evaluación Ambiental rechazó múltiples solicitudes de participación ciudadana, arguyendo que en el fondo solo en la medida que existieran cargas ambientales se podía proceder a participación ciudadana a hacerla. ¿Y qué entendía por cargas ambientales? Dos cosas. Uno, impactos ambientales, por cierto, pero además beneficios sociales. O sea, si un proyecto solo generaba cargas ambientales, impactos ambientales en el fondo y no beneficios sociales, como por ejemplo prospecciones mineras que solamente impactan el territorio, afectan a la comunidad, pero no entregan beneficios a la comunidad, beneficios colectivos, no rechazaban la solicitud de participación ciudadana. Entonces esto revierte y en el fondo vamos a buscar que no solamente en el caso del proyecto Terraza, sino que en otros proyectos más que fueron rechazados por el mismo motivo, ves las vías legales, administrativas, de revertir estas decisiones para que se hagan con participación de la comunidad, pueda hacer observaciones y obviamente haya un mayor análisis de esos proyectos de parte de la visión que tiene la comunidad y no solamente de organismos técnicos que lamentablemente en el caso de los proyectos de prospecciones mineras en la región de Aysén han demostrado que están en el fondo bailando la cueca de la minería, porque... Ahí podíamos escuchar a Patricio Segura de CODESA, bastante buena la reflexión que él hace, porque se está yendo contra una forma de pensar, también contra un criterio que es el que está ocupando el CEA. Entonces, con esta jugada creemos que es bastante importante, ya que van a poder hacer el revés a muchas decisiones que se están tomando y que se han tomado, y para muchos proyectos también que vienen hacia adelante en cartera. Entonces es bastante importante y muy significativo lo que ocurrió el día jueves. Así es que la red regional debe estar súper feliz con esta noticia. Y bueno, vamos a ir a un corte musical para seguir con nuestro programa de hoy, Caja de Pandora. Un Caja de Pandora bien solitario hoy día. Estoy Yo nomás transmitiendo y leyendo noticias y pensando un poco más allá de lo que está ocurriendo por estos lados y en estas latitudes. Así que vamos a ir con Narcosis, Represión. Ahí teníamos a Narcosis. Siguiendo con el tema minero, que es la información que se está levantando y generando acá desde este territorio llamado, conocido como Aysén, se dio resultado una cartilla informativa que salió hace poquito y que se llama Minería en Aysén, amenazas a la vida, al agua y al desarrollo sustentable. Esta cartilla la saca Chile Sustentable junto a otras organizaciones regionales como CODESA, CODEF, y que están parte de la campaña regional, o sea, por la campaña por Sin Más Mineras. Y bueno, este material lo estuvimos revisando y está súper bueno, y queríamos leerle una parte de este material, de esta cartilla, para que podamos ir conociendo más sobre el tema, enterándonos de qué se trata cuando hablamos de minería, etcétera. Entonces vamos a leer una parte que se llama La minería extractiva en Chile. Desde la escuela nos enseñan que Chile es un país minero, también que el cobre es el sueldo del país, de cuyos ingresos se construyen carreteras, escuelas, hospitales, y que la minería es parte de nuestra cultura, de nuestra historia. Algo de realidad hay en esto, pero no es toda la verdad. Lo cierto es que solo un tercio del cobre que se extrae en Chile es Codelco. La minería estatal, el resto es privado y esencialmente transnacional, y esta diferencia es aún más profunda en la minería del oro, la plata y el litio. En este lucrativo negocio las cifras son claras. La minería privada es una de las que obtiene las mayores utilidades entre los sectores económicos. Por ejemplo, solo la minería privada obtuvo durante los años 2010 a 2016 utilidades por más de 54 mil millones de dólares. Algo fácil cuando se distribuyen los costos entre las comunidades en términos de impactos económicos, sociales y ambientales para quienes viven en dichos territorios. La minería utiliza gran parte del agua en el norte del país y compite con las economías locales. Genera contaminación atmosférica del suelo y degradación de fuentes de aguas superficiales y subterráneas. También destruye glaciares y destruye el patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico, la biodiversidad y las condiciones ambientales necesarias para la agricultura y el desarrollo local. Es un sector económico intensivo en el uso de energía. Cualquier expansión futura de la minería obliga a la construcción de grandes termoeléctricas a carbón como las de Tocopilla o de Puchuncaví, e hidroeléctricas como Alto Maipo y tranques de relave como Caimanes. Dramáticos ejemplos de cómo la minería se ha convertido en una pesada carga para comunidades que se transforman en zonas de sacrificio por su voracidad. En estos territorios, la vocación productiva es monopolizada por la minería, que obstaculiza otras actividades económicas y destruye las prioridades locales en materia de desarrollo sustentable. Iniciativas fundamentales para la seguridad hídrica del país, como la Ley de Protección de Glaciares y la reforma al Código de Agua, que permitirían priorizar el consumo humano y protección de los ecosistemas, han sido obstaculizados por la férrea oposición y lobby de las empresas mineras. Por todo esto, hoy es necesario discutir cómo debe ser el futuro desarrollo de Chile y sus regiones, pero desde otra perspectiva, una transición en base a actividades económicas realmente sustentables, que no destruyan los territorios y no afecten la salud y prioridades de vida de las comunidades locales, y que además no tengan fecha de término como la minería, que consume recursos no renovables en un proceso de múltiples externalidades negativas, muchas veces eludiendo pagar impuestos acordes a sus utilidades. Chile debe diseñar una nueva regulación para las actividades, obligándola a intervenir en innovación, reducción y reutilización del agua, eficiencia energética, la prevención y remediación de los pasivos ambientales que siguen contaminando agua y suelo en forma prácticamente indefinida. El Estado debe asegurar la participación ciudadana vinculante de quienes viven en los territorios donde se intente extraer recursos mineros, con la opción de que éstas pongan condiciones o rechacen el desarrollo de dichos proyectos en sus localidades. Hoy la minería pretende seguir avanzando en Aysén, en la Patagonia chilena. Empresas transnacionales están en proceso de prospección con el apoyo del gobierno y sin participación ciudadana, más aún cuando es esta una actividad que no está priorizada en los planes de desarrollo comunal ni en las estrategias ambientales o económicas. Impacta en otros territorios al deber municipios y el Estado redestinar recursos económicos desde otras zonas para paliar el desempleo que deja por negligencia de las propias empresas. Hoy es tiempo de actuar y esta cartilla se dirige a alertar sobre las iniciativas mineras en curso, así como los pasivos ambientales que ha dejado la actividad en la región. Confiamos que será de utilidad para la protección de Aysén, reserva de vida de una actividad voraz. Ahí podíamos leer la introducción de esta cartilla, que está bien, bien buena. Trae varios capítulos. También la historia de la minería en la región de Aysén. La amenaza de la reserva de agua dulce de Chile y el planeta, dice por ahí también. Qué es lo que se viene, etcétera. Para que la pidan, se puede escribir a la Red Regional por una Patagonia sin más mineras en Facebook para que la obtengan, o si quieren a través de la radio también se puede solicitar y nosotros mandamos la información para otros territorios. Así que eso era lo que teníamos. Así que vamos a pasar a un temita musical y volvemos con Radio La Tue. Vamos con Dúo Trapananda, Ya no van quedando peces en el sur. Y volvemos por Radio La Tue. Peces en el sur. Ya no van quedando peces en el sur. Ya no van quedando peces. Deja ser remero soñador, chilote natural, al sur de mi país, yo lucho por vivir. Pero ya no van quedando peces en el sur, ya no van quedando peces en el sur. Ya no van quedando peces en el sur. Ya no van quedando peces. Ya no van quedando peces en el sur. Ya no van quedando peces. Ya no van quedando peces en el sur. Ya no van quedando peces. Ya no van quedando peces en el sur. Ya no van quedando peces. Escuchar a los grandes de Dúo Trapananda, un dúo regional que tiene una gran trayectoria y que nos ponemos muy orgullosos de poder escucharlos aquí en Caja de Pandora y para que los conozcan en otros territorios también. Bueno, seguir con la información, vamos a seguir un poco con la Patagonia, pero en otros rincones de ella. Siempre le hemos estado transmitiendo y contando en qué va el caso del joven que fue muerto, Gonzalo Muñoz del Campo, de Puerto Natales, y que murió por una brutal golpiza que le propinaron entre varias personas, carabineros y guardias de seguridad. Y bueno, salió un dictamen. Esto salió el miércoles 15 de mayo del 2019. A las 16 horas de esta tarde se dio a conocer en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas el veredicto tras el juicio en contra de los tres imputados, dos de ellos ex funcionarios de Carabineros, por el homicidio del joven natalino Gonzalo Muñoz del Campo, la madrugada del 8 de julio de 2017. Los magistrados resolvieron condenar a Miguel Delgado como autor del delito consumado de homicidio simple, mientras que Pedro Loncuante y Sebastián Cáceres fueron condenados por el mismo ilícito en calidad de cómplices. Así ya se va dando algo de justicia. Decimos algo porque no creemos mucho la justicia y al final igual que ganas con meter los presos, ellos ya mataron a este joven. Y bueno, todo el odio para la policía, no, pues ya saben, la policía es bastarda de donde sea y como sea, son bastardos y bastardas. Así que eso. Siguiendo por lo mismo lugares, pero ahora nos vamos a ir un poco más al sur aún, en Tierra del Fuego, en la comunidad Yagán de Navarino. Nosotros igual siempre estamos cubriendo ahí, ya que se está dando una fuerte campaña contra las salmoneras, un avance súper fuerte que está teniendo esta mega industria alimentaria, un avance que está siendo súper polémico y que ha quedado demostrado de las falencias y los vicios que se dan en torno a estos proyectos. Y bueno, estuvimos conversando con David Alday, quien es de la comunidad Yagán, y bueno, nos estuvo contando un poco, actualizándonos de cuál es la situación de la problemática por esas latitudes. Y bueno, vamos a escuchar el audio y volvemos para comentarles. Buenos días, soy David de la comunidad Yagán. Bueno, contarte un poco los avances que ha tenido este conflicto acá con la salmonera acá en Navarino. Bueno, desde que la Subpesca declara la caducidad de estas concesiones a raíz de los años que no han trabajado, que no han hecho uso, no han hecho uso de estas concesiones, Subpesca ha decidido notificar a su par, que la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, perdón, quien es la encargada de entregar las concesiones marítimas. Esto a raíz de una investigación administrativa, diga, realizada por el mismo servicio, que es Subpesca, que encuentra varias irregularidades, como por ejemplo un juicio arbitral desde el año 2008 con un juez de Osorno, que hay un juicio ahí entre privados, ya que la empresa de hoy, que es Nova Austral, tenía otro dueño que era Cabo Pilar. Y ahí dicen que este juicio fue hecho para que las concesiones fueran caducadas. Subpesca dice en esta sesión, que ojalá la puedas ver, que la Comisión de Medio Ambiente del día 16 de abril del 2000 de este año, en donde él deja claro que es irregular que una concesión tenga sin operar 10 años, lo que en Chile, por ley, una concesión al no tener 2 años de productividad o de movimiento, caduca enseguida. Y esto se dio así, y queda claro que se ocuparon estos subterfugios, estas cosas de aplicación legal pero ilegal a la vez, a través de abogados, para generar este conflicto que tenía como objetivo aplazar estas concesiones sin que tuvieran que caducar y pasar otra vez por todo el proceso de postulación o todo el tema administrativo. Se hace este juicio arbitral entre ambas empresas, y así se logra de mala manera obtener y contener estas concesiones por más de 10 años. Una vez que se sabe esto, es increíble cómo la empresa se empiezan a mover, y el 8 de abril ellos bajan este juicio arbitral, o sea, se levanta, perdón, y después de 10 años, o sea, ahí queda en evidencia que esto fue elaborado por ellos. Eso es una de las causas porque igual se presentó un recurso de protección que fue acogido y que hoy en día tiene un recurso de no innovar, que significa que las concesiones están paralizadas. Este juicio ya se levantó porque ellos mismos fueron a través del levantamiento de este juicio arbitral que tenían entre ellos. Y como te digo, queda en evidencia ahí el proceder ahí ilegal de la empresa ocupando este tema del juicio, porque después de 10 años ellos vuelven a levantar este juicio en pocos días. Es mucha prensa acá, está la gente de Reuters, está la gente de Greenpeace, el Mercurio vino ya a la zona y están yendo a las concesiones, así que, como te digo, estamos esperando nosotros la pronunciación, y estamos haciendo presión, perdón, a través de los medios, redes sociales y todo eso, porque nos ha costado mucho, como te digo, salir en los medios centrales con esta noticia, pero sí hemos conseguido la presión a través de la prensa escrita, de ¿cómo se llama?, de estos medios de comunicación alternativos, que han sido de gran apoyo. Y estamos esperando esa pronunciación de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que entrega las concesiones, que a nuestro parecer, y en lo legal, ellos deberían ratificar la decisión de su parque de Subpesca, que la caducidad de estas cuatro concesiones que fueron obtenidas de forma ilegal y que ya está demostrado y pronunciado por el ente competitivo que es Subpesca. Y decirte que esto ya ha tomado eco en la región. Se está hablando en Natales ya, porque en Natales hay una mega empresa de producción de este salmón, que vendría a ser como la base de todo esto, en donde Ya pidieron concesiones de las napas de agua y la gente está muy asustada porque es un bien que va a ser entregado a una empresa. O sea, se está repitiendo lo que se viene haciendo desde el norte hacia acá. Entonces, eso sería muy bueno que ustedes igual lo den a conocer. No es solamente Llanabrino, así que Natal igual se está levantando. Es conocido igual que los Cahuéscar de acá, de la región de Magallanes, igual están trabajando para recuperar sus aguas también. Ahí teníamos la conversación, la entrevista que nos dio David de la comunidad Yagán de Navarino. Y bueno, bastante importante lo que nos cuenta. Un poco, se parece un poco a la situación de la noticia que le dábamos al principio de este programa. Ellos están esperando una decisión de los tribunales que puede ser favorable a ellos y que dejó en desvelo también toda la forma en que trabajan las salmoneras, la forma en que maquinan sus concesiones, obtienen permisos, etcétera, que deja bastante que desear y que está fuera de toda norma y que no consulta ni pregunta en ninguna comunidad. Así que esperemos que la resolución que salga sea como nos tocó a nosotros hoy día, esta semana, sea a favor de las comunidades. Así que estaremos cubriendo más adelante qué es lo que pasa por allá con la industria salmonera que quiere hundir sus garras en los últimos canales y fiordos de la Patagonia, mares libres, el maritorio libre de estas comunidades. Y bien importante lo que habla sobre sus pares Cahuéscar, quienes están en Natales, dando la pelea también ante la misma ofensiva. Eso es. Vamos a ir a un temita musical para seguir con esta tarde, noche o mañana, donde quiera que lo esté escuchando. Caja de Pandora, 93.5 FM por Radio La Tue y www.patagonialibre.org. Vamos a ir con Raúl Zurita y González y los asistentes, Vidrios Rotos. Su pieza desde la mañana temprano y sus chillidos se mezclaban con el estruendo de los objetos que arrojaba contra la pared. Sentí los vidrios rotos de la ventana y al asomarme alcancé a ver su melena colorina esparramada sobre la sábana. Entonces lloré, tenía 14. Y sentí vergüenza y rabia de llorar. Lo recordé al oír a mis dos hijos chillar en el cuarto que teníamos con mi mujer. La chica de 2 meses había despertado al mayor y los dos berreaban, retorciéndose con todo. Mientras me alejaba, supe que no iba a volver. Mientras me alejaba, supe que no iba a volver. Después, cuando me tomaron el 11, llegué a pensar que me lo merecía. Es que no puedes parar la loca de mierda que es mi carne. Pero solo me puse mi carne. Me acordé esa mañana, lo dije, cuando dejé a mi mujer y a los chicos. Me operé de ellos, así de simple. Fue el 73 de mayo, y al salir atardecía. En la noche me junté con mis compañeros y fuimos a Burgos. No tenía un peso. Y si no tenía, me lo gasté allí. Busqué a una que tuviera el pelo rojo. Más allá del sol, y unos cuantos vidrios rojos. Más allá del sol, y unos cuantos. Podíamos escuchar al poeta Raúl Zurita junto a González y los asistentes en la musicalidad. Ya vamos terminando este nuevo capítulo de Caja de Pandora. Recordarles que nos pueden escribir, retar, alentar, mandar noticias, mandar eventos a radiolatue@gmail.com. Ahí nos pueden escribir. Visiten la página www.patagonialibre.org también. Y bueno, contarles que va a haber hartas actividades el fin de semana. El domingo va a haber una concentración informativa en Coyhaique a eso de las 2 de la tarde en la plaza misma del pueblo, mal llamada Plaza de Armas, y que contempla varias actividades. Va a haber unas intervenciones artísticas, va a haber la Rey Minehuen, la batucada que siempre apaña y acompaña a todas las actividades. Esto por no al TPP 11 y no a la invasión minera en la Patagonia. Esto del domingo 19 desde las 2 de la tarde, para que vayan. Va a haber conversación, se va a estar entregando información, se va a estampar serigrafía y difundiendo y comentando los aspectos que no se hablan del TPP y también lo que implica la arremetida minera en la región de Aysén. Así que para que vayan, pueden ir en familia, va a ser totalmente pacífico. Pasar un rato agradable en familia y más encima informándose. Eso es muy bueno, muy, muy loable. Así que todos y todas invitados. También va a haber un jam solidario el día sábado en el galpón Michay, que queda en calle Colón, a un costado de la de Injub. Entonces, este va a ser con micrófono abierto, va a haber música, va a estar intro y, o sea, ajeno y mestizo, entre otros artistas invitados. Esto con el fin de recaudar fondos para esta misma agrupación del Galpón Michay. La entrada va a valer 2,000 pesos desde las 8:30 de la tarde el sábado 18 de mayo. Va a haber, si quiere ir a escalar, puede ir a escalar. Ahí hay muros, van a estar los tambores de Oniken Kenny. Va a haber lectura de poesía, varieté de circo y micrófono abierto. Esto es Colón 329 en Coyhaique. Todos y todas invitados. Ahí su pequeño mambo. Lo que sí, no pueden ir menores de edad, porque va a haber venta de alcohol suave, pero va a haber venta. Entonces, al menos que vayan con sus adultos responsables. Eso es. ¿Qué más se viene este fin de semana? El sábado va a haber obra de teatro en el Centro Cultural de Coyhaique, la obra Bandera Negra, basada en el movimiento social del 2012. Así que hay una nueva fecha para que vaya. Esta es pagada, pero no me acuerdo, 3,000 creo y 5,000 general. Consuma teatro, hace bien para nuestra mente y nuestro corazón. Y eso, pues, cabros y cabras, yo quería contarles un poquito sobre una poeta que recién vengo conociendo. Se llama Elvira Hernández, y bien oscura. Voy a leer un poema al azar que se llama Noche de ronda. Como un trompo da vueltas la ciudad, las calles se enrolan como serpentinas, lentejuelas de oscuridad porosándose en la desnuda carne. Los ojos que abren sus poros oscuros dentellados, la máscara a la piel más aguijada de la noche, esa que reparte un mar de besos, la espuma de su belfo, esa que deja oír el chorrillo animal goteando en la noche atracada en un andén de estación abajo, ascendiendo como faro un vidrio roto hasta la yugular, el tubo por donde sigue bajando la saliva de Pérez Prado y otra vez bajando como meada cervecera, la noche por todas partes sin dejarse tocar. Ayer anoche, unidos por la tripa común de los siameses, con el jaspear del agua a flor de piel, extinguiéndose en el murmullo de la musculación, auriculados, ventriculados, medidos por su reloj natural, el maderamen óseo crujiendo en su mar amniótico, sin pies ni cabezas, un solo bajel monoico de la nebulosa nimia de la noche, sin lenguaje preciosista, en el lengüetear dulce de las palabras duras, oxisos, con el rocío nupcial estacionado de la pilosidad despertante, hoy dos individuos normalmente separados por malura. Ahí tenemos un poco de su poesía. Podemos contarles de esta poeta que nació en Lebu, en el sur de Chile, por allá por 1951, dicen. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Arre, Jayey, Arre. La carta de viaje, la bandera de Chile, el orden de los días, Santiago Guaria, álbum de Valparaíso, cuadernos de deportes, un fantasma recorre el mundo y actas urbe, vive en Santiago y también escribe ensayos. Para que la busquen por ahí si es que pueden, Elvira Hernández. Nos despedimos, hasta la próxima semana. Muchas gracias por sintonizar, difúndanos, escúchenos, apóyennos. Eso es, muchas gracias. Esta fue Caja de Pandora, un programa de Radio La Tue por 93.5 en Coyhaique y para el Gualmapu a través de radiocurruf.org.